No me digas que me quieres. Los dos sabemos que eso no es verdad. A veces las cosas que mueren reviven para molestar. No me mires a los ojos.